El tema que vamos a tratar es sobre el valor óptimo. Los integrantes somos Heredia Canales Renzo y Mejía Pastor Fernando. Primero, para hablar del valor óptimo, tenemos que saber qué es solución óptima, ya que depende de esta el resultado del valor óptimo. Un tema común en IO es la búsqueda de una solución óptima, es decir, la mejor. Sin duda, como presentamos, han sido desarrollados muchos procedimientos para encontrarla en cierto tipo de problemas, pero es necesario reconocer que estas soluciones son óptimas solo respecto del modelo elaborado. Además, como este necesariamente es una idealización más que una representación exacta del problema real, no existe una garantía utópica de que sea la mejor solución que pueda implantarse. Si el modelo está bien formulado y verificado, la solución debe tender a constituirse en una buena aproximación de un curso de acción ideal en la realidad. Dado que existen las soluciones factibles, la meta de la programación lineal es encontrar una solución factible que sea la mejor. Por lo tanto, una solución óptima es una solución factible que proporciona el valor óptimo del valor objetivo. Dicho esto, el valor óptimo significa el valor más grande si la función objetivo debe maximizarse. Y por otro lado, el valor óptimo sería el más pequeño si es que la función objetivo debe minimizarse. Si el modelo tiene soluciones óptimas múltiples, demanda un número infinito de ellas, y todas estas con el mismo valor óptimo. Otra posibilidad es que el problema no tenga soluciones óptimas, y eso sucederá solo si las restricciones no nos impiden que el valor óptimo mejore.